Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su programa informativo municipal que prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Se nos va el verano y este es el último fin de semana del mes de febrero que se viene con todo acá en Quintero, porque desde diferentes oficinas y departamentos municipales se han preparado muchas y entretenidas actividades para toda la familia, de las cuales ya les estaremos contando en el desarrollo del programa del día de hoy. Así que lo invito a revisar los titulares del resumen de noticias de esta semana. Se viene la final del Nacional de Rugby 5 Playa en Loncura. Continúan clases de Standard Paddle en el Sendir Náutico. Una baja en el índice de criminalidad en Loncura y localidades rurales se registró durante el mes de enero. Bandas quinteranas llenaron de rock la Casa Estación este fin de semana. Operativo de limpieza extrae cerca de 200 kilos de basura del humedal Los Juanes. Además, tenemos avisos comunitarios, agenda cultural y deportiva. Todo esto en su programa informativo municipal. La fiesta del Rugby 5 se traslada este fin de semana a la playa El Vato de Loncura, con la gran final nacional de damas y varones, que tendrá en acción a las y los mejores exponentes de la ovalada en arena de nuestro país. La cita deportiva, que se consagró como uno de los circuitos de verano más importantes del rugby nacional, es organizada por Vulture, en conjunto con la Municipalidad de Quintero y el patrocinio de otras entidades privadas, que llevarán este espectáculo a una de las playas más concurridas del litoral norte de la región de Valparaíso. La competencia, que se iniciará a las 10 horas del sábado, contempla partidos de semifinal y final, luego de reñidos torneos clasificatorios en Osorno, Coquimbo, Antofagasta y Coronel, que fueron disputados en enero y febrero del presente año. Hola, soy Jaime Musa, director nacional del Circuito Nacional de Rugby 5, y los invito a todos para que participen y puedan ver este torneo que se realiza en la playa de Loncura, Quintero, el sábado 24 de febrero. Los esperamos a todos, va a estar súper rico, va a ser una fiesta del rugby, así que nos vemos allá. Tuvimos un circuito largo durante muchos meses en todo Chile, a través de Vulture, en donde los mejores exponentes buscaron un lugar para esta gran final nacional de Rugby 5. Así que ya lo saben, los mejores deportistas del rugby playa estarán este sábado en Loncura y invitamos a todos los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que se acerquen y puedan vivenciar lo que es esta disciplina y qué mejor que se realizará esta gran final nacional acá en Quintero. ¡Los esperamos! La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Quintero, en conjunto a profesionales y asistentes del laboratorio LECOF, durante la presente temporada estival 2024, ha realizado diversas actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos, y entre ellas está el Standard Paddle en el Sendir Náutico, disciplina que ha cautivado a muchas personas, como nos cuenta el gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, Rodrigo Castro. Como pueden ver, los niños súper entretenidos, hemos realizado diferentes actividades deportivas durante el año que tengan que ver con el mar, con la arena, con el fútbol, con el voleibol. Entonces, un día estamos felices de poder llevarlos a los niños a otras actividades, que ellos vayan conociendo sus aptitudes, qué es lo que más les gusta, y esa va a ser siempre la idea de la corporación, de poder instar a que hagan muchos deportes, no se encasillen en uno solo, y de esa manera cada persona, cada apoderado va a elegir lo que más les gusta. Así que dar las gracias al consejo, al directorio, al alcalde, que siempre nos apoyan con las actividades para los niños, para poder seguir creciendo, avanzando, y obviamente ellos felices de poder disfrutar del deporte en la comuna. Estamos acá en las instalaciones del Sendir Náutico, en donde estamos haciendo una actividad con los alumnos del LECOF, dándole una iniciación al stand-up paddle. Y bueno, hoy las condiciones están súper buenas y los alumnos también. los dejo todos invitados. Estamos acá los miércoles en la tarde y los sábados en la mañana. El viernes 16 de febrero, el encargado de la Oficina de Seguridad Pública de Loncura y Zonas Rurales de la Municipalidad de Quintero, Erwin Conte Ursúa, se reunió con el mayor de carabineros Marcelo Orellana Vega, de la Cuarta Comisaría de Concón, y el capitán de la Subcomisaría de Quintero, Miguel Cuevas Flores, para analizar los resultados de las acciones preventivas realizadas durante el mes de enero y la primera quincena de febrero. Las coordinaciones entre ambas instituciones a través del departamento OS-14 permitieron desarrollar patrullajes mixtos por zonas rurales y de la península con inspección municipal y operaciones de seguridad pública, así como también controles en las rutas de acceso tanto a vehículos particulares como buses, con personal especializado del OS-7 de Carabineros. Este viernes 16 de febrero se realiza una reunión conjunta con el alto mando de Carabineros, del mayor de carabineros, capitán de la y comisario de la 19 de Quintero, más su teniente. Es una reunión de coordinación para evaluar lo desarrollado durante el mes de enero y la primera quincena de febrero en la zona que corresponde a la localidad Loncura y los rurales, con el encargado de la zona de la Oficina de Seguridad Pública Loncura y Rural, Erwin Conte. Posteriormente se hace un análisis también con el jefe de operaciones de seguridad pública y con la encargada de fiscalización de la Municipalidad de Quintero, don Cristian Hurtado, y la señorita Denise Martínez, con quienes se comparte y se evalúa todo lo anterior y se planifica todos los procedimientos y los controles a realizar durante esta segunda quincena. Así que contentos, la evaluación es bastante positiva, se logra por lo menos lo que corresponde a las estadísticas de las localidades, bajar casi en un 60% los índices de criminalidad, resultado de las fiscalizaciones en carretera, de las fiscalizaciones en los terminales de buses, de los dirigidos a control de tránsito y control de identidad con órdenes pendientes en distintas calles y avenidas de Loncura y de nuestra litoral, lo que ha generado, parece que, una respuesta bastante positiva y una migración de la criminalidad hacia otros sectores, lejos de Quintero. El frontis de la Casa Estación se transformó el sábado 17 de febrero en el epicentro de la música rock de Quintero, con las bandas Familia Rechazada, Simon Gata, Cono Ramone, Soponcio y Agonía, que hicieron vibrar al público asistente con su amplio repertorio. La gala artística denominada Día de la Música Quinterana fue organizada por la Corporación Municipal de Cultura y Turismo y es la primera que se realiza este año. Y en esta oportunidad se convocó a jóvenes valores de la comuna que cultivan el rock en sus diferentes variantes. Sin embargo, en los próximos meses se continuarán realizando estos eventos con otros estilos musicales en escena. Al respecto de esta actividad, conversamos con el gerente de la corporación, Carlos Muñoz Kuzma, y también con los integrantes de una de las bandas que se presentó en la Casa Estación. Se trata de Soponcio, que tiene más de una década en los escenarios, y tuvimos la posibilidad de conversar con el bajista Dante San Martín y con David Castillo, vocalista de Soponcio. Una actividad que realizamos con particular orgullo a través de nuestra área de cultura, que está dirigida por Magdalena Torres y quien ha planificado con mucho cariño este espacio, como tú bien decías, para las bandas locales, algunas emergentes, otras ya consolidadas. El día de hoy estamos muy contentos, además, porque con esta actividad comenzamos a despedir nuestro verano, que ha sido un verano muy especial para la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, porque nos ha permitido comenzar a avanzar en esta idea de resignificar. Hemos estado presentes en distintos lugares de nuestro Gran Quintero, en zonas urbanas y también rurales, con experiencias en nuestros territorios y experiencias, muchas de ellas, que nos conectan más con nuestros vecinos y vecinas, que es la gran idea que nos convoca para este 2024. Esto nos conecta también con la gente, no solo con quienes nos visitan en esta temporada estival, sino también con el público local que sigue a estas bandas, que sigue a estos grupos, ya te decía yo, muchos de ellos emergentes, pero también otras bandas consolidadas. Esta es la primera de las actividades en la etapa final del verano que nos va a permitir unir la música, las tradiciones, lo local y, en definitiva, lo mejor de lo nuestro. 15 años aproximadamente ya de rock, así que siempre es bonito venir acá a las raíces, a poder compartir la música, a poder compartir lo que hacemos, nuestro arte. Feliz, tocamos temas de nuestros primeros discos, segundo, hicimos un mix, y de los nuevos, porque esperamos sacar un EP, yo creo que lo más probable en abril, ojalá, o en mayo. Así que feliz de estar acá, gracias a la corporación, a la municipalidad, de generar estos espacios culturales, musicales, a las bandas que tocaron, Familia Rechazada, Con los Ramones, Agonía y Sanata Mangata, Nico Silva, así que muy felices de venir a nuestra comuna. Y como ya lo señalábamos en la nota anterior, una de las participantes de esta gran gala musical organizada por la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero fue la presentación de Con los Ramones, y es por eso que el día de hoy queremos presentar una de sus grandes canciones. El tema lleva por título Junio. Con ustedes, Con los Ramones. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Con la activa participación de jóvenes y adultos de la comuna, se realizó el jueves 15 de febrero un operativo de limpieza del humedal Los Juanes, que fue organizado por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero. El humedal Los Juanes, ubicado en el camino a la playa de Ritoque, es el primero de la comuna de Quintero en ser declarado humedal urbano, cuyas 27,7 hectáreas hoy están protegidas por ley, inclusive sus aguas y flora y fauna. Al respecto de la actividad, Millaray Jaure, encargada del área de residuos del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero, informó que el total de los residuos que nosotros recolectamos fueron 197 kilos, en donde el plástico ocupó 8,1 kilos, el vidrio 19 kilos, cartón 8,8 kilos, un metal 3,5 kilos y en total el reciclado que pudimos recuperar de esos 197 kilos fueron 39,4 kilos. Participaron alrededor de 20 personas, entre ellos también mucha presencia de adulto mayor, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, el total de los residuos que nosotros recolectamos fueron 197 kilos, en donde el plástico ocupó un 8,1 kilos, el vidrio 19 kilos, cartón 8,8 kilos, metal 3,5 kilos y en total del reciclado que pudimos recuperar de esos 195 kilos fueron 39,4 kilos. Entonces estamos muy contentos porque fue una buena experiencia, tuvimos alta participación como dije anteriormente, queremos volver a repetirla, la idea es hacerla en todos los humedales que tenemos en Quintero, así que las próximas fechas igual la vamos a estar dando para que la población pueda ir y asistir. Bueno, sabemos que los humedales son ecosistemas súper sensibles y súper frágiles al cambio climático, entonces todas las acciones que nosotros podamos hacer para recuperar estos espacios, para poder mantenerlos limpios, es súper importante. Sabemos que los humedales son lugares donde llegan mucha fauna y mucha vegetación específica de ese lugar, por ende también tenemos que cuidarla y también porque son, como dije anteriormente, súper sensibles. Estos espacios no son como las otras áreas verdes que nosotros tenemos en la comuna, entonces también nos dimos cuenta que hay mucha presencia de microbasurales en el sector. Eso también es súper importante, que nosotros podamos visibilizar los humedales y también su entorno, porque no es tan solo el polígono del humedal, también es su entorno. Limpiarlos y conservarlos es súper importante. En nuestra sección de avisos comunitarios y agenda cultural y deportiva, hoy queremos presentarles a ustedes varias actividades que se van a desarrollar este fin de semana. Pero por lo pronto, partimos con un aviso del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, quienes nos entregan un nuevo aviso de marejadas desde Arica hasta el Golfo de Arauco, inclusive el archipiélago Juan Fernández. Las marejadas se presentarán en nuestras costas desde el día viernes 23 y hasta el lunes 26 de febrero. La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. También, amigas y amigos, queremos informarles que la ilustre Municipalidad de Quintero ya abrió el proceso para el pago del permiso de circulación 2024. Por eso, lo invitamos a pagar de forma rápida y segura a través de la plataforma de internet, ingresando en www.muniquintero.cl. Usted también lo puede hacer en la Municipalidad de Quintero en horario de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 13 horas 45 minutos. Así que lo invitamos a preferir Quintero, lo invitamos a pagar su permiso de circulación en nuestra comuna. Para este día viernes tenemos una tremenda actividad que nos invita la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Esta actividad de cierre de verano Quintero 2024 hoy presentará a partir de las 19 horas en el frontis de la Casa Estación a los grupos Sombras del Valle, La Ruta del Recuerdo, la banda Tucu Quiere y también la Orquesta San Francisco. Así que quedan todos invitados a estas actividades de cierre del verano 2024 que la Corporación Municipal de Cultura y Turismo nos tiene preparado para el día de hoy, viernes 23 de febrero. También queremos avisarles, amigas y amigos, que con motivo de una actividad que desarrollará el Rotary Club de Quintero, la Municipalidad ha dispuesto que la avenida Normandí, entre Estrella de Chile y Alonso de Quintero, estará cerrada el sábado 24 de febrero, entre las 9 de la mañana y hasta las 15 horas. Este cierre se debe al aniversario del Rotary Club Internacional y su evento Copa Rotary Quintero, que tendrá una exhibición de autos de karting. Por eso pedimos las disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Para el día sábado también hay otra actividad en el frontis de la Casa Estación, pues se va a desarrollar el primer encuentro interregional de agrupaciones folclóricas Quintero 2024. Para esta ocasión tenemos esta actividad que se va a desarrollar a partir de las 12 horas, la entrada es liberada en el frontis de la Casa Estación. Tendremos a la agrupación cultural Aitué de Yayay, Alma de Folclor de Peñalolén, Club de Cueca y Folclor Semillitas de Rinconada de los Andes, Compañía Folclórica Nuestra Carmelita, Conjunto Folclórico Ayecantún de Quillota, Conjunto Folclórico Creaciones La Unión, Danza Nuestra de Quintero, de Villa Alegre Cuequeros, Jeretaina de Concón, Renacer Cuequero Putaendo, Tentación de Amor de Quillota, Belleza Cuequera y el grupo folclórico Aucan. Así que ya lo saben, amigas y amigos, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo para este sábado 24 tiene esta gran encuentro interregional de agrupaciones folclóricas a partir de las 12 horas en el frontis de la Casa Estación. Por último, también los quiero invitar a presenciar Jesucristo Superstar con el coro de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero más el coro comunitario de Valparaíso. Esta actividad se va a desarrollar el día domingo 25 de febrero a las 18 horas en la parroquia Santa Filomena. Esto queda en Gregorio Arrieta 250 Quintero y la entrada también es liberada. Y con estas informaciones, amigas y amigos, comienzo a despedir el programa de esta semana, muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté plenamente informado. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial y también por la banda de internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.